Vamos a ir en nuestras Biblias ahora al Evangelio de Marcos otra vez, en el capítulo número 1. Ahora vamos a concluir con la ayuda de Dios el capítulo número 1 de Marcos y vamos a aprender a... De hecho, yo estaba pensando, el mensaje de hoy es un día en la vida de Jesús. Ustedes han visto en estos días cuánto se han hecho populares todos estos reality shows. Y los canales de televisión nos tienen a todos ahí clavados viendo los reality. Ya no son los programas producidos y todos programados, sino que se hace interesante ver la vida diaria de personas. Y ahí está la gente clavada y funciona muy bien porque lo siguen vendiendo mucho ese tipo de programas. Pues este relato de Marcos es casi que 24 horas en la vida de Jesús. Un día entero caminando al lado de Jesús. Marcos nos va describiendo un día entero al lado del Señor. Comenzando desde lo que vimos la semana pasada, el endemoniado en la sinagoga. ¿Se recuerdan que Jesús estaba en la sinagoga leyendo y de repente se levantó un hombre endemoniado y empezó a dar gritos? Pues ahí comenzó todo este día de Jesús y continúa en todo lo que ahora vamos a leer en la palabra de Dios. Es interesante entender que vivimos en un mundo que está corrupto por las enfermedades, por el sufrimiento, por el dolor. Nosotros andamos en la calle y los virus se nos pegan. Tantas enfermedades ahora y usted anda y pregunta, ¿y qué le pasa? Dice, un virus. Pero, ¿quién es el virus? No, ahí anda, en el aire. ¿Y cómo me lo protejo? Aquí hay cosas increíbles. Una persona que conozco quedó ciega un par de días. O sea, quedó ciega. No sabíamos que iba a ser un par de días. Pero cuando le revisaron y le revisaron y le revisaron, le dijeron, es viral. Parálisis en la cara. Viral. O sea, digo, vivimos en un mundo que está así de enfermo. En ese sentido, ni se diga por la delincuencia que vemos. Ni se diga por las aberraciones sexuales que vemos. Ni se diga por el degenere en el que se vive alrededor de todos nosotros. Ahora, quiero mencionar algo antes de ir a nuestro texto de hoy. Esto no fue siempre así. ¿Sabían ustedes? No siempre fue así. Estas cosas locas que ahora vivimos, estas enfermedades, este dolor, este caos en el que vivimos, no fue siempre así. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 31, dice la Biblia que después que Dios hizo toda la creación, creó en 6 días todas las cosas, incluyendo a los seres humanos, y cuando acabó de hacer eso, dice que vio todo lo que había hecho. El capítulo 1 y versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. O sea, ahí ninguno estaba enfermo, ahí ninguno estaba muerto de hambre, ahí ninguno estaba en un caos. No pasaba nada de esto porque todo lo que Dios había hecho era perfecto. Todo era perfecto. Dios no se había equivocado. La creación era un símbolo del Dios que había estado detrás de ella. Dios no hizo todas esas imperfecciones. Dios lo hizo todo perfecto. De hecho, vio toda su creación y dijo, es bueno en gran manera. No habían árboles podridos, no habían frutos podridos, no había gente enferma, no había violencia, no había nada malo, no habían enfermedades, no había llanto, no había dolor. Pero vino Adán y Eva, y cuando Adán y Eva comieron del fruto que se les había dicho que no tenían que comer, el pecado entró, y junto con el pecado, Dios maldijo toda la creación. Maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente y maldijo la tierra. Y lo que ahora nosotros vivimos es una consecuencia de aquel acto. Digo, esto no es el mensaje de esta mañana, lo hablábamos hace un par de semanas, pero se los quiero repetir rápidamente. Casi nunca nosotros entendemos que nuestras pequeñas decisiones en las cuales desobedecemos a Dios pueden ser decisiones tan pequeñas, pero las consecuencias pueden ser tan grandes y tan extensas. Cuando David fue y se acostó con Betsabé, una parte de lo que el profeta le dijo es, tú hiciste esto en secreto, ¿verdad? David le dijo, sí, nadie se echó el rollo, yo me aseguré. Mandé a todos los soldados a dormir. Y dice, tú lo hiciste en secreto, pero las consecuencias las vas a pagar en público. Todo el mundo se dará cuenta de lo que hiciste. Y serás avergonzado delante de todo el mundo. Tu hijo va a ir contra tus mujeres en frente de todo el mundo. Se fue a la plaza Barrios. ¿Cómo se llama la plaza que está ahora iluminada? Se fue al parque, en la plaza pública. Y ahí su hijo Absalón violó a todas las mujeres de David por las consecuencias de lo que su padre hizo en secreto, donde nadie lo vio. Porque esta es la verdad. Decisiones muy pequeñas nuestras, pequeñas cosas, tienen consecuencias enormes. Adán, Eva comieron del fruto y las consecuencias siguen y siguen y seguirán. Nos moriremos nosotros y las consecuencias seguirán. Bendito el Señor que Cristo vino. Bendito Dios que Cristo vino entre nosotros y todo esto se transformó. Bendito Dios que Él vino y al estar Él acá en la tierra, Él nos mostró una vida diferente. Y eso hace que sea muy emocionante lo que pasa en el relato que ahora vamos a leer. Estamos ahí en Marcos capítulo 1. La semana pasada leímos hasta el versículo número 28. Y ahí decía la palabra que Jesús se había enfrentado con este hombre que tenía un espíritu inmundo dentro de él. Y cuando se enfrentó a este hombre, le liberó. Eso comenzó, todo esto fue en un día de reposo. Llegó Jesús a la sinagoga, estuvo en la sinagoga, leyó el libro como lo hacían siempre y después que leyó la palabra, se levantó el hombre con el espíritu, lo liberó el Señor y lo que ahora vamos a leer es la continuación de ese día. Dice la Biblia en el versículo número 29. ¿Estamos todos ahí? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, terminó el culto, como dijéramos ahora, terminó el culto y así es que Simón Pedro se levantó y dijo, ¿qué tal una carnita en la casa? Tengo allá unos frijolitos que me quedaron de ayer y hacemos comprar tortillitas y queso y se vienen conmigo. Y llamó a su grupito de amigos ahora, que era, bueno, él, Andrés, su hermano, era Jacobo y Juan, que eran hermanos en carne también, y Jesús, solo eran ellos. Así que les dice, vamos a la casa. Dice, no, qué pena, tal vez nos han preparado. Allá está la suegra. La suegra cocina. Así es que agarran camino para la casa de Pedro. Y miren, dice, llegando a la casa, versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada. Qué maña de la suegra, ¿verdad? Siempre acostada. Nada, sobró. Estaba enferma. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, por eso estaba acostada. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Se van a la casa de Pedro, Jesús y sus cuatro nuevos discípulos. Probablemente al llegar a la casa, Pedro se disculpa, porque cuando recién están entrando, lo lógico era, en estos días creo que también, pero en el tiempo bíblico con mucha más razón, lo lógico era que si llegan unos invitados a la casa, la esposa de Pedro y la suegra de Pedro, las mujeres que están en la casa, se tenían que levantar y saludar a los invitados. ¿Están de acuerdo que eso sería lo correcto? Sin embargo, en esta época no es algo tan complicado de ver como en el tiempo bíblico. Ahí no es siquiera se puede levantar, era se tienen que levantar. La mujer tenía que levantarse y dar un saludo. Probablemente Pedro se disculpa y le dice, qué pena, la señora no se va a levantar porque está un poquito mal. Yo me imagino que cuando llegaron, por cierto, fue una muy buena decisión salir de la iglesia y no dejar a Jesús en la iglesia, sino llevárselo a la casa. Eso hizo Simón. Eso deberíamos de aprender a hacer siempre nosotros. Acá nos venimos a encontrar con él, le adoramos y luego nos vamos a nuestras casas. Llévese a Jesús para su casa también. Allá, hable con él en oración. Síguele buscando. No lo deje en la iglesia. Pero cuando llegan a la casa, probablemente se disculpa por esto. La señora no se levanta. Marcos no da muchos detalles, dice el versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, así, simple. Marcos ya les dije que va al grano. Pero Lucas nos da unos detalles más amplios. Lucas, cuando habla de este mismo relato, dice que la mujer tenía una gran fiebre. O sea, estaba con una infección y la señora estaba muy mal. Era muy probable que la esposa de Pedro estuviera preocupada, un poco angustiada porque su mamá estaba enferma. Y seguramente Pedro también estaba muy preocupado porque su suegra estaba enferma. Así que cuando ambos están ahí, aprovechan y están viendo que Jesús está en la casa. Dice, ¿y qué tal si le pedimos que nos ayude con esto? Así que se acercan a Jesús y dice que le hablaron de ella, el versículo 30, y enseguida le hablaron de ella. La mujer estaba muy débil seguramente, muy mal. Pero miren qué sencillez. El versículo 31. ¿Qué hizo Jesús? Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Fíjese qué impactante es esto. Jesús llega, se acerca a ella mientras está acostada, la toma de la mano y la levanta. La enfermedad, Lucas dice, estaba muy grave. Pero a Jesús pareciera que le resulta irrelevante lo grave que pueda ser una enfermedad. Jesús no entra en detalle de, está muy mal. Ay, no. Ahora estas personas, cuando estamos orando de repente por las enfermedades y personas que están enfermas en estos grandes cultos y cosas que hacen, ¿verdad? De sanidad, tratan de agarrar a las personas y dicen que venga aquí, pero el que tiene algo que tampoco de que vaya a hacer que le reconstruya toda la cara. No. Alguien tenga algo así sencillito. Si es muy grave, pasémoselo a otro que ore, pero Jesús no se inmuta por la gravedad de una enfermedad. Jesús la ve a la mujer que está enferma y dice, ¿dónde está? Acostada ya en la cama, si no se puede levantar. Dice que fue, entró al cuarto, la tomó, la levantó. Y esto es lo impactante para mí. E inmediatamente le dejó la fiebre. Aquí en la iglesia andamos un montón tosiendo. Yo ya tengo como 5 semanas tosiendo. Y yo juro que ya se me fue la fiebre y la gripe. Pero no paro de toser. O sea, inmediatamente no se me fue. Y todos los que les ha dado estas gripes, y algunos los he escuchado cuando han estado enfermos con estos talentos de estas cosas, el chikungunya, y la gente habla raro, ¿verdad? Hola hermano, ¿cómo está? Hola pastor, ay que cómo me duele todo el cuerpo, ay que los huesos cómo me duele. Y el, ¿cómo se llama la otra? El chikungunya y ¿qué? El Zika. Todo el que ha tenido una fiebre sabe que de que se le va a pasar, se le va a pasar. Pero de inmediato, Jesús se acercó, la tomó y de inmediato la mujer se levantó. A mí me impactaba ver la última frase. Se levantó la mujer y de inmediato, dice, y ella les servía. Digo, me impactó porque todos nosotros nos acercamos a Dios y le venimos a pedir, y no tenemos problema en acercarnos y pedir. De hecho, consideramos que orar solamente significa pedir. Pero, ¿cuántas veces Dios nos ha respondido a nosotros las cosas que le hemos pedido? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su poder y su bondad hacia nosotros? ¿A alguien alguna vez le pasó? ¿A alguien Dios le respondió alguna vez? ¿Y qué hicimos después? Ah, volvimos a pedir, vea. Dice este momento, la mujer estaba en cama, Jesús se acercó a ella, la levantó y de inmediato lo que la mujer hizo fue, ¿cómo puedo responderle? Gracias seguramente, ay gracias Señor, qué lindo. Pero de inmediato lo primero que hace es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo servirte? Hay un mal a veces en los cristianos, somos tan pasivos, tan acomodados a, el Señor es bueno, el Señor me ayuda, el Señor es misericordioso, al Señor le pido. ¿Qué hace usted por su Señor? Él ya hizo, Él ya se crucificó en la cruz por usted, sus manos se las clavaron. ¿Qué hacen sus manos por Jesús? A Él en la cruz le clavaron sus pies. ¿Qué hacen sus pies por Jesús? ¿Voy a la iglesia? Eso no es hacer algo por Él. Vamos a la iglesia para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros por Él? ¿Qué estamos dando nosotros por Él? No me refiero a dar económico, no me refiero a esto. Me refiero a qué damos de nuestra vida. ¿Qué hay de nuestro sacrificio por Él? La mujer probablemente se levantó y comenzó a preparar una comida y atenderlos y a servir a todos, porque lo único que debería quedar en el corazón de una persona a la cual Jesús ha obrado y ha respondido es gratitud y un deseo de responderle a Él. Todos nosotros nos llenamos de gracias. He oído tantas personas que me dicen, le he prometido al Señor que cuando el Señor me haga no sé qué, yo le voy a dar testimonio. Está bien, dele testimonio, pero sírvale. Tanto testimonio y testimonio que contamos. Si esa mujer se queda solo en el testimonio, Jesús no come. Si esa mujer se levanta y se pone enfrente de Jesús, Señor, te quería contar un testimonio. Para gloria tuya me sanaste. Jesús, está bien, si yo te sané, ya lo sé. ¿Algo más? No, pues eso. Aquí a sentarme, a esperar a necesitar otro milagro. No, la mujer se levantó y le servía. Hay algo que vamos a entender al final de este capítulo. Y vamos a comprender que no hay mejor manera de imitar a Jesús que sirviendo a las demás personas. Lo que estoy pretendiendo mostrarles ahora es un día entero en la vida de Jesús. Y piénsenlo. Se levantó temprano y fue a la sinagoga. Llegó a la sinagoga a leer para a servir a los demás. Después que leyó, se levantó un endemoniado, al cual yo creo que fácilmente podría haber ignorado. Y decirle, cállense, cállense, záfense, záfense. Cúbranme que me zafo por la puerta de atrás para irse. Pero él se acercó y se fue directo al hombre y lo liberó. Y cuando sale de la sinagoga le dicen, ¿qué te parece si un almuercito? ¿Una Big Mac? Para entrar al almuerzo. Dice, vamos a comer algo. Y cuando llega a la casa, ¿a qué lo ponen? ¿A comer? No, le presentan, ay, ya que andas por aquí, Señor, mi suegra está enferma. Y le dice Pedro, y si la quieres sanar, sánala, pero si te la quiere llevar, llévatela. Lo que sea su voluntad, Señor. Y va y sirve con gusto. Y pasado ese momento, dice la Biblia, la mujer fue y le sirvió. Y miren lo que sigue, porque es increíble. Versículo 32. Cuando llegó la noche, o sea, se fueron a comer a la casa de Simón, se pasaron ahí un buen rato de la tarde, y cuando llegó la noche, que esto sería aproximadamente como las 6 de la tarde, los judíos en el día sábado no podían hacer nada, era su día de reposo. Les contaba la semana pasada, nada pueden hacer. Así que las personas habían escuchado que Jesús sanó al endemoniado de la sinagoga. Escucharon la bulla de que ahí llegó y sanó a la suegra de Pedro. Así que hay un montón de gente que está enferma por todo Capernaum y dicen, hay que ir donde Jesús. Pero era prohibido que la gente hiciera algo o se hicieran milagros, o se orara o se pidiera por las personas en el día de reposo. Así es que tenían que esperar que acabara ese día. Y ese día acababa a las 6 de la tarde. Cuando el sol se ocultaba, ya quedaban libres. Así que solo esperan que les den las 6 de la tarde. Y miren, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿le trajeron qué? Todos los que tenían enfermedades. Usted puede imaginarse, puede hacer un pequeño recuento usted ahorita mismo si pensara en su colonia, en el lugar donde usted vive. Y llega ahí y no llegan a decirle, aquí le traemos una brigada médica que ni le llevan nada. Sino que llega alguien y dice, aquí está un sanador que viene a curarlos a todos. ¿Usted se puede imaginar cuántas personas de su cuadra irían a eso? Yo estaba pensando, si hacemos eso aquí al final del culto, yo desde aquí los veo sanos, pero yo creo que todos pasarían consulta. Dice, le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Ah, y si alguno se queda por sano, y a los endemoniados. Así es que algunos de ustedes pasan por enfermos y otros por endemoniados quizá. Pero de que todos pasamos, todos llegamos. Y mira el versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, Jesús salió de la sinagoga, entra a la casa de Pedro, hace el milagro en la suegra de Pedro, se queda comiendo ahí, y cuando el sol comienza a ocultarse y tratan de abrir, oyen una gran bulla afuera, y cuando abren la puerta se dan cuenta que afuera está toda la ciudad. Yo me imagino a las señoras cargando a los niños, las señoras como con cuatro niños. Yo he visto a veces, llego a un hospital y ve señoras así como con cuatro niños cargándolos a todos trabados por todos lados. Y andan ahí moviéndose que quieren pasarlos a todos con el doctor, de tan enfermos y todos mal. Y dice que toda la ciudad estaba allá afuera, agolpándose, tratando de llamarlo. Por favor ven, a mí, no veo, me duele la cabeza, tengo un problema en la pierna, a mí, por favor, mi corazón me está fallando, Señor, por favor, a mí, algo tengo mal. Toda la ciudad ahí afuera, esperando a Jesús, una multitud de gente esperando que abrieran la puerta. Es impresionante esto. La gente iba detrás, decían, si él acaba de hacer aquellas cosas, y estaban probando. Todavía no habían visto todas las maravillas que él era capaz de hacer, solo estaban apenas probando. Cuando dice este versículo, el 32, que le trajeron a todos, en el original esta es una expresión dando la idea de que no paraban de llegar. O sea, era gente tras gente, se iban unos ya sanados, llegaban otros y seguían llegando. Por favor, ponga la atención a esto. Jesús salió muy temprano de donde estaban con los discípulos hacia la sinagoga. Fue ahí, predicó, liberó al endemoniado, se lo llevaron a almorzar a la casa de Pedro, almorzó con Pedro, tuvo que hacer un milagro en la suegra de Pedro. Cuando está terminando el día, está oscureciendo, llega toda esta multitud de gente que no paraban. Dice la Biblia, mira el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando acá Marcos dice que sanó a muchos, da la impresión que dice a algunos los sanó y a otros no. Pero cuando vemos otra vez este mismo relato descrito por descrito por Mateo en el capítulo 8, versículo 16, no lo busquen, solo se los leo, pero dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y dice Mateo, y sanó a todos los enfermos. O sea, fue una barrida increíble en Capernaum. Todas las personas que vinieron, todas las sanó. Esa ciudad se quedó sin enfermos. ¿Pueden ver eso tan grandioso? Todos los que fueron en la noche, todos los sanó. Esa es una manera de verlo. Pero hay otra forma de verlo. ¿A qué horas habrá terminado con esa fila de gente? Y dice que iba uno por uno, los agarraba a todos, ponía sus manos sobre todos y los sanó a todos los que estaban ahí. Ahora el versículo 35. Ahí nos acabamos, ahí llegamos hasta la noche del día de Jesús. La sinagoga, la casa de Pedro, toda la gente afuera del hospital ahí. Y miren lo que dice la Biblia, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, ¿cuántos se levantan muy de mañana aquí? Ajá. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué? Y allí oraba. Dada la gran multitud que se había reunido frente a la casa de Pedro, él no pudo haber terminado, por ejemplo, de estar haciendo eso antes de la medianoche, con toda esa multitud de personas alrededor, toda esa gente buscándole. Probablemente llegó un momento en que personas dijeron, ya ni vamos porque ya se van es muy tarde, así es que se quedaron y ya no fueron. Pero Jesús llega a su casa, está ahí en la casa de Pedro, pero cuando están en eso, probablemente se fue y se acuesta un par de horas. Pero el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana. Y digo que se acuesta porque al decir que se levantó, quiere decir que se había acostado. nos da a entender que se acostó. Se levantó muy de mañana, todavía era muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Fíjense esto, Jesús le había demostrado a la gente a través de sus milagros su identidad, le había demostrado a la gente que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía el poder que decía, que la Biblia, Él era el anunciado por las profecías. Pero cuando veo este versículo me doy cuenta que el poder que había detrás de todo lo que hacía era su vida de oración. Cuando veo este versículo digo, ¿y por qué nosotros no estamos orando? Si Jesús estaba tan disciplinado para orar, que independientemente de la hora que terminó, independientemente del cansancio que tuvo, independientemente del día tan loco que había tenido, Él se levanta muy temprano como una acción prioritaria para orar. Ni el sol había salido y Jesús estaba ahí orando. Y este no es el único momento en el que la Biblia dice que Jesús oraba. Hay muchos relatos, muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que Jesús en muchas ocasiones buscaba un lugar apartado para orar. Algunas de esas ocasiones, cuando Jesús se iba antes de ir a bautizarse, la Biblia dice, y Jesús fue y se apartó para orar. Antes de llamar a los discípulos que iban a estar con Él, dice, y Jesús se apartó y fue y oró. Antes de la transfiguración, de subir al monte e ir a la transfiguración, Jesús se apartó y oró. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús oró. Cuando Jesús llegó a Getsemaní y estaba cerca de su hora final que lo capturaran y que después lo mataran, Jesús se apartó y oró. Cuando se reunieron en el aposento alto con los discípulos, antes de la Santa Cena, Jesús, de la última cena, Jesús oró. De hecho, una de las oraciones más hermosas que la Biblia contiene es la que está descrita en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús hace una extensa oración. Hasta ora por usted, ora por todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús era una persona acostumbrada a constantemente orar, a mostrar dependencia del Padre. Nuestro tema es que nosotros confundimos la oración con pedidos, la oración con una lista de necesidades. Aquí vengo a orar, Señor. Te pido y te pido y te pido y te pido. Jesús no llegaba al Padre a orar, si se fija en todos estos momentos que le estoy mencionando, que no eran los únicos, por supuesto. Jesús iba para encomendarse a Él. Jesús iba para pedirle dirección durante el día. Jesús iba para decirle, guíame en todo lo que debo de hacer ahora. Guía mis palabras. Guía con quién hablo. Guía a dónde voy. Guíame a saber en qué momento tengo que apartarme de estos lugares. Ahora podemos entender a partir de esta acción tan especial que no es sorprendente que Jesús tuviera tanta autoridad. ¿Se recuerdan que la semana pasada cuando veíamos Jesús está en la sinagoga y dice que cuando Él comenzaba a hablar la palabra y le explicaba, la gente se quedaba asombrada porque decían, ¿cuánta autoridad tiene Él? Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora entiendo de dónde tenía la autoridad. Ahora entiendo de dónde tenía el poder para enfrentarse a demonios y que los demonios le huyeran a Él. Ahora entiendo por qué cuando la tentación vino frente a Él, pudo ser consciente que eso le iba a traer una pérdida enorme. Así es que dijo, no, convierte el pan en piedra, la piedra en pan. ¿Qué pierdes? Nadie nos está viendo. Como les decía hace un momento de David, nadie lo va a ver, nadie lo va a notar. Pero las consecuencias de convertir esa piedra en pan iban a ser eternas. ¿Y cómo Jesús pudo tener la capacidad de resistirlo? ¿Es que Él era Dios? No. Era una persona dependiente del Padre. Y eso se muestra a través de la oración. ¿Cuántos de nosotros necesitaríamos eso en nuestra vida? Hay tantas cosas que yo pienso y digo, si anduviera orado ese día, hubiera hecho tantas menos tonterías. Hubiera hablado tantas veces menos. Hubiera abierto mi boca menos. ¿Cómo pude reventar de esta forma? Por no hacerme dependiente del Padre. No es sorprendente que Jesús tuviera tanta autoridad cuando su vida de oración era tan disciplinada. Se levantaba aún antes que el sol saliera para ir a encomendar su vida a Dios. Puedo decirle al que está a su lado, podemos practicarlo, hijo. Podrías hacerlo. Si algo quiere llevarse en su vida esta mañana, tenga una vida dependiente de Dios. Ore cada día. Ore cada día. Vaya a Dios y dígale: Señor, no sé cómo ir. No sé cómo avanzar. Señor, no están yendo bien las cosas. ¿Podrías ayudarme? Señor, tengo tantos problemas. Señor, tengo pleitos con todo el mundo. ¿Podrías ayudarme? Señor, no sé cómo resolver mi vida. ¿Podrías ayudarme? Y miren qué sabiduría de Jesús. El versículo que viene es impresionante también. Es que toda la Biblia es impresionante cuando se trata de Jesús. Miren el versículo 37. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Jesús se apartó, se salió de la casa de Pedro. Todavía oscuro, se salió de la casa de Pedro y se fue a buscar un lugar solo para orar. De repente se levanta Pedro. Les voy a decir una imaginación mía. Yo me imagino que Pedro se levanta porque comienza a escuchar que hay un poco de murmullos afuera de la casa. Como que alguna gente que no alcanzó a llegar anoche para que la sanaran, dijeron: caigámosle bien tempranito y lo agarramos antes que se vaya para que nos pueda sanar. O algunos pues se sanaron ellos y fueron donde la familia y le dijeron: miren, ¿se acuerdan que ayer andaba yo aquí con este gran dolor del riuma o no sé qué? Amanecí con el nervio asiático. ¿Se acuerdan que andaba ayer todo fregado? Pues miren, que voy a la casa de Simón y que hay un hombre ahí y que me sanó. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Y cuánto te cobró? Nada. De choto. ¡Vamos! Y dice que se viene más gente. Así que Pedro, me lo imagino bien dormido, tempranito, acostado todavía en su cama, pero está escuchando ruidos afuera de la casa. Dice: ¿qué será? ¿Qué es esto? Cuando se asoma y ve, se da cuenta que afuera hay un montón de gente otra vez. Así que su intención: vamos a despertar a Jesús, que ya empezar hay todo ese montón de gente, hay que sacarla de aquí. Entra al cuarto y Jesús no está. Así que se desespera y dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, la suegra que ya andaba buena, sale a buscarlo, la esposa de Pedro, y salen todos a buscar a Jesús por toda la casa y gritándole por todos lados. Y por fin le encuentran en el versículo 37. Y dice: y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Esto para mí es tan, tan lindo de ver de mi Señor. Porque no solamente muestra la compasión, el espíritu de servicio, el deseo de tener misericordia de las personas, sino que muestra que Él tiene una clara idea de lo que el Padre quiere. Ese "todos te buscan" puesto en nuestros días sería: ya la hiciste, tuviste un video viral, sos trending topic en el Twitter, tenés miles de likes ya, lo lograste. Ese "todos te buscan" es el gran anhelo de todo predicador, es el gran anhelo de toda persona. ¿Qué? Un toque de fama. ¡Oh, me hice popular! Todos te están buscando, toda la gente te está esperando afuera. Señor, lo logramos, vamos a hacer una super iglesia, vamos afuera, Señor, allá está toda la gente, gritan por ti, todos te quieren ver, lo hicimos, bien, Señor, apenas un día de ministerio y todos te buscan ya. Ese era el momento para Jesús abrir la puerta y levantar sus manos como tanto payaso, perdón. pastores, gente tan payasa en sala. Sus fotos en los pósters como si fueran alguna gran cosa. Si ellos viven por la misericordia de Dios también. Vivimos porque Él es bueno. No son ellos buenos. Son pecadores y corruptos como todos nosotros. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Jesús era el momento, creo, oportuno para salir y aparecerse como, oh, aquí vengo, agárrenme. O sea, me tiro ante todo, oh, y empezar a hacer todos estos shows que ahora se hacen. Pero miren si no es maravilloso el Señor que tenemos. Versículo 38. Todos te buscan, Señor. Y Jesús responde: vámonos de aquí. Vámonos a los lugares vecinos para que predique también ahí. ¿Por qué? ¿Qué? Para esto he venido. No he venido a esta tierra para yo ser un show y un milagrero de la gente. Ya sé que la gente me está buscando, pero la gente no me está buscando porque quiero oír la palabra. La gente me está buscando porque quieren circo. La gente me está buscando porque quieren milagros. La gente me está buscando porque tienen un interés por encima de la palabra. A la gente no le importa. Jesús les dice, ellos no están aquí para que les predique. ¿Se das cuenta, Pedro? ¿Te das cuenta, Pedro? Su hambre no es de palabra. Su hambre no es ni tan siquiera de Dios. Su hambre es de cosas. Su hambre es materialista. Su hambre es humana. Su hambre es terrenal. ¿Su hambre qué es? ¿Tener 10 años más de vida? ¿Hacerse millonarios? Ese es su hambre. Un hambre contraria a la que la Biblia le enseña. Las multitudes no estaban siguiéndole porque querían volverlo a ver y que les enseñara nuevamente. Las multitudes no querían escuchar su palabra, querían experimentar su sanidad, experimentar sus milagros. Estoy seguro que Pedro se sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Nos vamos ahora que empezamos a ser populares? Jesús, ¿te imaginas las ofrendas que iban a caer? Y decís, ¿nos vamos? Y Jesús dice, es que yo no he venido ni para recoger ofrendas, ni para hacer dinero, ni para andar sanando a la gente. He venido para predicar la palabra. He venido para mostrar al Dios, para reconciliar a las personas con Dios. ¿No les habla eso de su gran compasión? ¿No les habla eso de su gran amor, de su pasión por nosotros? Algo también es impresionante de recordar al leer esto. No ha cambiado mucho la sociedad. Seguimos pareciéndonos a muchas de esas personas, algunos, y en algunas ocasiones. Tenemos hambre, no de Dios, no de su palabra, de que haga algo. Hay momentos en nuestras vidas que nuestro despertar no tiene que ver con un, tengo tantos deseos. Yo les digo cada semana, amo los domingos por encontrarnos, por adorar, por hablar la palabra, por exponernos a la palabra, por ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero sinceramente hay días en que muchos de nosotros, nuestro deseo es, ay, quiero ir a la iglesia porque ando bien fregado. Voy a ir a la iglesia porque en el trabajo me están apretando bastante. Mejor me acerco porque el Señor creo yo que me anda castigando. Vemos a alguien enfermo, está enfermo, debería de ir a la iglesia. Las cosas no van bien, debería de ir. No, hermanos. Digo, Él en su misericordia actúa con nosotros, sanó a todos los que llegaron la noche anterior. Él por supuesto que lo hace. Él por supuesto que su compasión le alcanza para venir y mostrar su misericordia a nosotros. Pero digo, misericordia es vivir, estar despierto ahora. Eso es misericordia de Dios. Cuando la gente viene y dice cosas, pastor, ¿y por qué si Dios existe? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras en el mundo? Por la misma razón por la que usted vive. Si Dios erradicara la injusticia, y empieza por aquí, ¿Quién cree que queda? Si Dios empezara a cambiar, no, es solo su misericordia. Todo lo que hacemos y vivimos es su misericordia. El gran regalo de nuestras vidas no es que Dios me mantenga sano para toda la vida. Si ya sé que un día me voy a enfermar y ya sé que un día me voy a morir. Todos nosotros deberíamos saberlo. De alguna manera lo sabemos, pero lo ignoramos. Así que el mejor milagro que yo tengo en mi vida no es que Dios haga algo en mi cuerpo. El mejor milagro que yo tengo en mi vida es poderle conocer a través de su palabra. Y poder saber que no solo tengo garantía de que en esta vida viviré a sus propósitos, sino que un día me tendré que morir y cuando me muera voy a estar con Él para siempre. Jesús dice que les dijo, vámonos de aquí. Esta gente no me quiere a mí. Esta gente quiere milagros. Vámonos porque para esto he venido. Y el versículo 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que Jesús se levanta de donde está, se salen con los demás discípulos que estaban con él y se van por las demás regiones a meterse en las sinagogas. Y pasaba, vamos a ir revisándolo a través de que recorramos todo el Evangelio de Marcos, en cada lugar que llegaba pasaba lo mismo. Las multitudes salían, cada vez que se asomaba a un lugar venían tras de él. ¡Sánanos, sánanos! ¿Saben cuál es la prueba más dura de que esa forma de buscarlo es engañosa y todos nosotros deberíamos de proteger nuestras vidas de eso? Esa gente no estaba buscando su palabra, esa gente no lo estaba buscando a él. Esa gente solo estaba interesada en que Él les sirviera en lo que ellos querían. La prueba de eso es que cuando un día a Jesús, eso estudiamos el miércoles, lo llevaron ante Pilatos. Pilatos lo sacó y le dijo a la multitud que estaban ahí. ¿Y de dónde cree que era esa multitud? Había gente de Capernaum, por supuesto. Había gente de todos esos lugares por los que Él había pasado, en Judea y en Galilea. En todos esos lugares hizo milagros. En todos esos lugares hizo sanidades. En todos esos lugares liberó personas. Y cuando Pilato lo puso enfrente de la multitud, de esa misma multitud, y les digo, ¿qué hago con este? La gente comenzó a gritar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Eso no les suena a ustedes muy malagradecido? ¿Eso no les suena a ustedes muy traidor? Es que él no había entrado en el corazón de esa gente. Esa gente había recibido beneficios de Dios. Yo vi a un hombre ser sanado de una forma impresionante. De sida. Y cuando llegó, hablaba y decía cosas lindas y se expresaba. Y decía, ¡ah, mi Señor me sanó! ¿Y quién no se va a poner así de feliz? Si le dijeron que ya estaba para morirse. Y algunos meses después, se volvió a enfermar de sida. Por supuesto, ya no iba a la iglesia. Ya no estaba en nada de Dios. Ya Dios hizo lo que yo quería, ya me puedo hacer vivir en paz. Y se volvió a enfermar de sida. Y pedía, y pedía, ¿y qué creen? Señor, por favor, en la casa de Pedro tocando. ¡Abran, abran! Es tan fácil vivir así, ¿verdad? Si solo lo creemos a Él, nuestro sanador, el que le pedimos y nos ayuda y tiene misericordia y nos saca de los líos, ¿no sería mejor permitirle que entre en nuestra vida, en nuestro corazón y que tome control de nuestra vida? ¿No sufriríamos menos? ¿No doleríamos menos? La gente estaba permitiendo a Jesús llegar, claro, por lo que iban a recibir. Pero Jesús, en lugar de aprovechar su popularidad en Capernaum, porque eso no es lo que él quería, eso no es lo que lo vino a buscar. Nosotros teníamos un servicio acá en la iglesia, que era el servicio más lleno en la iglesia. Porque anunciábamos noche de milagros, noche de oración y milagros. Y lo hacíamos porque pues es lo popular, todo el mundo lo hace. Y decía, ¿cómo nosotros no tenemos noche de milagro? Y anunciamos noche de milagro. y todos veníamos felizmente a la noche de milagros. Y un día dije, ¿por qué noche de milagros? Para que todos vengamos a añorar las cosas más que a Él. ¿Por qué noche de milagros? ¿Por qué no noche de adoración? Por supuesto, la noche de adoración no trae tantas personas como la noche de milagros. La noche de adoración no trae ofrendas como la noche de milagros. La noche de adoración no trae adoradores muchas veces. Porque lo que nosotros queremos es que Él haga algo en mi vida. Pero cuando leí este texto ayer, yo decía, el Señor nos confirmaba, eso es lo que hay que hacer. Y queremos ocuparnos cada semana y cada día que abrimos las puertas de este lugar de hablar la palabra del Señor. Porque si para eso vino Jesús, eso es lo que estamos llamados a hacer. En medio de eso, por supuesto que hemos visto muchas cosas extraordinarias de Dios. Hemos visto milagros de Dios. Hemos visto a Dios respondernos de manera sorprendente a tantas cosas. Hemos visto a Dios obrar sobre nuestras vidas y sobre muchos de ustedes de maneras maravillosas. Pero no queremos equivocarnos de poner nuestra vista en lo que no es. Él es un Dios de milagros, por supuesto que lo hace. Él es un Dios todopoderoso, por supuesto que lo es. Él es el Dios que tiene la capacidad de levantar a los enfermos y sanar a los que están mal y restaurar a las familias, por supuesto que sí. Pero no mediante un trance. No mediante agarrarlos aquí a todos y pegarles una gran lavada de cabeza como hacen en los lugares y los ponen a bailar a la gente y los ponen todos locos y la gente, no, ya no, me arrepiento. Pero Jesús no ha entrado a sus corazones, están sintiendo emociones y las emociones los llevan a querer ser diferentes y cambiar, pero les duran 2-3 semanas porque solo es aquí por fuera, es superficial. Lo que queremos es hablar la palabra y que la palabra penetre a nuestras vidas. Porque solo eso es lo que hace una diferencia en la vida de una persona. No son las emociones, no son las cosas que se sienten, no es los milagros que deben atraernos. Queremos ser atraídos por la palabra, eso era lo que Jesús hacía. Jesús, otra vez, les resumo, se levantó un día muy temprano, un sábado. Se fue a la sinagoga, estuvo en el servicio, anunció la palabra. Liberó a un endemoniado, salió de ahí a almorzar a la casa de Pedro. Ahí le presentaron a la suegra, sanó a la suegra de Pedro. Por la noche lo está esperando una multitud de gente. Y cuando la multitud de personas están ahí, dice la Biblia que lo sanó a todos. Terminó por la madrugada, se va y se acuesta por un par de horas. Se levanta muy tempranito en la mañana para orar. Cuando se levanta de orar, la gente está afuera esperándolo otra vez. Jesús los ignora, no porque no los quiera, no porque no les ame, sino que esa no era la misión. Se levanta y se va a otras regiones. Y dice la Biblia que continuaba por las sinagogas anunciando la palabra. Versículo 40. En una de esas, viene a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese esto, según el Talmud, una persona con lepra no podía acercarse a más de 2 metros de otras personas. Era prohibido que se acercara más de 2 metros. Y en días de mucho viento, así como ahorita estamos acá, la distancia mínima que tenía para acercarse a alguien eran 50 metros. Cuando una persona le encontraba en lepra en el cuerpo, esa persona pasaba a vivir totalmente aislada. Se iban a lugares que se llamaban leprosarios y ahí los encerraban porque la enfermedad era contagiosa y era una enfermedad mortal. Era una enfermedad cruel. Comenzaba con pequeños detalles. Muchas veces se utiliza la lepra para compararse con el pecado en la vida de una persona porque siempre comienza con pequeñas cositas a las que la gente no le hacía caso. Pequeñas erupciones y cositas en la piel a las que la gente, no es nada, no es nada. Sin darse cuenta, las iba creciendo y creciendo y creciendo. Y en la medida que los crecía, les mataba. Igual al pecado. Comienza con una cosa tan chiquita a la que le di permiso. Y le doy permiso, y permiso, y permiso, y permiso. Y cuando vengo a caer en cuenta, ya no hay manera de detener semejante bola que se me ha hecho de nieve que viene a atraparme. Era así la lepra. Dice la Biblia que este hombre leproso viene. La lepra sufría mucho las personas. La piel, sobre todo la piel, la parte de las cejas, las pestañas, todo eso se les iba cayendo. Y poco a poco les iba desfigurando la piel. Le iba comiendo todo esto, las partes donde le salían, brazos, manos, rostro. Y les iba desfigurando. Pero además de desfigurarles, lo cual era horrible, un impacto visual hacia las personas, lo que les iba pudriendo de la piel provocaba un olor también de podrido. Así es que también apestaba. Y además de eso, la gente no se podía acercar a otras personas. Vivían aislados. Era terrible cómo esta enfermedad castigaba a las personas. Y por supuesto, no había cura. Este hombre se acerca a Jesús. Y es curioso porque, otra vez, Marcos, ya saben ustedes que es de pocas palabras. Y Marcos no da detalles muy amplios acerca de este hombre. Lucas, cuando habla de este mismo hombre, dice que el hombre estaba lleno de lepra. O sea, no estaba en su parte inicial, no estaba en un proceso medio que se le notaba, estaba lleno de lepra. O sea, toda la gente alrededor de él le notaba que estaba lleno de lepra. Así que cuando el hombre aparece, ¿ustedes se imaginan el impacto? Miren el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Ustedes pueden imaginarse el impacto. Yo trataba de pensar, ¿qué hace usted si viene que, si estamos ahí afuera parados todos de la iglesia y de repente ve que se le viene acercando un monstruo, una persona con un rostro deshecho y con un mal olor y con una enfermedad que es mortal y que se contagia con contacto? Cuando vieron las personas que ese hombre se venía acercando, imagino la cara de asombro de algunos que nunca los habían visto de cerca. Yo trataba de pensarlo como me lo conozco a algunos de ustedes. Yo me imaginaba algunas de ustedes, algunas, me las imaginaba en un momento de, oh, what? De ver al hombre acercarse. Otros agarrando a sus hijos y tapándole los ojos porque no vean a ese hombre, van a tener pesadillas. Horror, indignación. ¿Cómo puede ser tan irrespetuoso y tan malcriado ese hombre de venir a meterse acá si esa enfermedad es mortal? Él va a contagiar a todos los que están cerca. Algunos retrocediendo cuando lo veían acercarse, se iban apartando, se estaban tratando de huir. También pensando en algunos de ustedes. Yo me los imagino agarrando piedras y palos para, ¡hey, hombre, fuera de aquí, aléjese! ¡Váyase por otro lado! ¡Bolo! ¡Quítese de aquí! Algunos otros quizás solamente haciéndose a un ladito y poniendo la vista ya no en el hombre, sino en Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Ahora, miren qué hombre más inteligente este. Se acerca a él y cuando lo ve, dice que de una sola vez dobla su rodilla y le dice, Señor. Señor no es como, no se utiliza como nosotros lo usamos ahora. Usted está ahí en la calle, Señor, Señor, ven. O sea, la palabra Señor era una palabra exclusiva que se usaba para llamar al César. O sea, el mero era casi decirle Dios. No se le decía Señor a nadie. Por eso cuando Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no tiene la implicación nuestra. Sí, yo le digo, Jesús es el Señor, ya, ¿qué? En aquel tiempo decirle Señor a alguien que no eran las autoridades, implicaba que le quitaran la vida a usted. Y ese hombre se hinca y le dice Señor. Pero la oración es increíble. Si quieres. Se requiere más fe para decirle, Señor, si quieres hacerlo, si quieres, si no quieres, no, si quieres. Se requiere más fe para orar, diciéndole, si tú quieres, a todos estos bocones que yo declaro que ahora va a ser. Ahora pasa, pasa, ahora pasa, pasa, pasa, ya, toca, toca. Se requiere más fe para decirle, si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, bendito seas. Él se para y le dice, si tú quieres. Él está diciendo, yo no soy sabio. Si me tengo que morir de lepra, me muero de lepra. Y si tú quisieras sanarme, yo quisiera que me sanes. O sea, si me preguntas, yo no me está preguntando, pues si me preguntas, yo quisiera. Yo quisiera que me sanes. Pero si no lo quieres, está bien. Somos amigos. Salgo corriendo al leprosario antes que me agarren a pedrada. Pero si tú quieres, puedes sanarme. Él está diciendo, yo creo que tienes el poder para hacerlo. Si no, no hubiera venido a exponerme. Yo creo que tienes la capacidad para dar una orden y que esto se acabe ya. Por eso estoy aquí. Pero no se hace lo que yo digo. Haz lo que tú crees mejor. Saben, la Biblia no tiene ningún... No hay clases de oración en la Biblia. O sea, no hay un diplomado en oración en la Biblia. No hay un capítulo o un versículo que nos diga, ah, ve a tal capítulo y ahí aprende a orar. Lo que hay en la Biblia es ejemplos de personas orando y de eso aprendemos. Y para mí uno de los grandes ejemplos que hay para aprender a orar es ese. El hombre leproso se para y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice el versículo 41, que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Traten de imaginar conmigo por un momento este drama, porque fue dramático esta escena. Ustedes se imaginan ese hombre caminando mal por su condición, con un olor mal, visualmente se ve muy mal, la gente le tiene miedo. Ese hombre, desde que le declararon la lepra, nunca nadie lo ha tocado. Porque si alguien lo toca, se contagia. Desde que el día que le dijeron, tienes lepra, ese hombre está aislado totalmente. Su familia nunca más se acercó a él. Si tenía hijos, nunca más lo pudo abrazar. Si tenía mujer, menos. Con qué bueno no lo tocaba. Ahora, bueno. Ahora está en una condición terrible. Han pasado, no sabemos cuánto tiempo en esa situación. Jesús se encuentra con él. Jesús puede dar la orden y decirle, sí quiero, hijo, sé limpio. De lejos. Pero Jesús no solo quiere mostrarle el poder que tiene. Jesús le quiere demostrar el amor que le tiene. Así que se acerca al hombre y le pone su mano. Y junto con esa mano le está diciendo, yo te amo. Claro que quiero. El hombre dice que en el momento recibe ese toque de Dios. ¿Sabe? Jesús podría haberse molestado. Jesús era un rabino. Y desde la perspectiva de un judío, Jesús tenía todo el derecho a estar disgustado por el atrevimiento de ese leproso de venir hacia él y de acercarse a ellos. Era una malcriadez hacer eso. Era una cosa muy mala que lo hiciera. Pero con toda la compasión y el amor que le tiene al leproso y nos tiene a todos nosotros, Jesús se acerca, extiende su mano y le toca. ¿Qué es lo más lindo de esto? Miren el siguiente versículo. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Hay una prueba acá que este hombre en el momento, usted se puede imaginar, puede tener esta escena en su mente. El hombre está totalmente arruinado por la lepra, su cuerpo entero, blanquito, así feo, está mal con toda su lepra. En el momento Jesús lo toca y en ese mismo instante se sana por completo. De inmediato. No fue camina y en el camino te vas a sanar. No fue como a Naamán. Métete 7 veces en el río y después de la 7ª vez vas a estar sano. Fue inmediato. Y la prueba es que le dice, ahora que ya estás limpio, vete a donde los sacerdotes. El camino de donde estaban hacia Jerusalén para ir donde los sacerdotes era un camino de aproximadamente 160 kilómetros. Jesús no iba a mandar a un leproso a que vaya caminando por ahí contagiando a las personas o arriesgándose a que lo maten por estar enfermo y andar en medio de la gente. Jesús lo manda a que se vaya porque el hombre está totalmente limpio y totalmente sano. Y le encarga y le dice, ve y muéstrate a ellos. Antes le dio una orden muy específica. No le digas a nadie. No andes contando. No le cuentes a ninguna persona. Y la razón por la que le dice que no le cuente, ustedes van a ver por qué. Miren el versículo 45. Pero ido él, ido quiere decir que se fue, no que era ido. Que algunos ya van a andarle dedicando el versículo a algún amigo. Ahí encontré tu versículo en la Biblia y dice, el ido. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho. Se comenzó a caminar por las calles diciéndole, que me ven diferente. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué ves diferente? ¿Ah? Se comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Pero vean la consecuencia. Miren, cuando la Biblia nos dice algo, cuando Jesús nos ordena algo, Él sabe por qué lo está haciendo. Nosotros solo tendríamos que obedecer. Esto es algo que parece tan insignificante. Hace algunos meses yo les hablaba de este mismo texto, creo en una noche de adoración. Y decía, ¿cómo se lo va a callar el hombre? O sea, ¿cómo se le ocurre a Jesús decirle, no le vayas a contar a nadie? Si el hombre quiere hablar de eso. Pero ahora que lo veo en el contexto de lo que estamos leyendo, digo, Jesús tenía una razón para decirle, no hagas esto. Y esta era la razón, mire. De manera, dice, que ya Jesús, ¿qué hacía? No podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Por culpa del leproso, por andar él contando lo que había hecho, se hizo la bulla de la suegra de Pedro, se hizo la bulla de los demás, pero el de la lepra era, ese era un súper milagro. Y como él anduvo contándole a toda la gente, donde Jesús llegaba, le caían todos encima. ¡Sánanos, sánanos! ¡Allá están los leprosos! ¡Llévenlo al leprosario! ¡Llévenlo allá! ¡Agárrenlo! Y Jesús no había venido para eso, él vino a predicar. Y si por consecuencia de ese leproso chambroso, lengua larga, dice mi abuela, ¿verdad, tío? Tiene la lengua más larga que la vaca, dice mi abuela. Por culpa de ese leproso, Jesús ya no podía entrar a las ciudades. Aquí hay un gran tema de conflicto, porque es, entonces el leproso arruinó el ministerio de Jesús. Pero en realidad, él todo lo sabe. Pero dice la Biblia que él se tenía que quedar afuera de las ciudades y la gente salía donde él para escucharlo. Porque ya no podía entrar ahora abiertamente, ni se podía mover abiertamente. Ahora, quiero cerrar esta mañana. Es impresionante ver el ritmo de Jesús. Este es un día entero en él. Comienza un sábado en la mañana a trabajar, a servir. Y en cada lugar era detenerse para servir a las personas, para bendecir a las personas, para mostrar compasión de las personas. En ningún lugar de esos andaba viendo qué recogía, qué agarraba, qué le daban a él, cómo lo trataban a él. No, era servir. Esto me lleva a pensar, no hay manera de mostrarse más un hijo de Dios, no hay manera de mostrar más un reflejo de Jesús en nosotros que dar de nuestras vidas para el servicio de las demás personas. Que unirnos para servir y para atender y para cuidar. Jesús siempre ha mostrado compasión a nuestras vidas. Siempre. seamos conscientes de ello o no. De hecho, entre menos conscientes somos, pareciera que más compasivo ha sido con nosotros. Entre menos agradecidos somos, más Él ha mostrado su bondad para nosotros. No sé por qué eso es así, pero es así. Como en una casa, ¿les parece? El hijo al que más bondades se le muestran es el hijo que pareciera ser menos consciente de eso. Nos pasa así con Dios. La mujer, la suegra de Pedro, al momento de responder a Jesús, al momento de ser sanada, tuvo que dar una respuesta. Y su respuesta es: estoy lista para hacer lo que quieras. El leproso fue sanado por Jesús. Y de inmediato el leproso dice: ¿y qué? ¿Aquí me quedo? ¿Qué hago? Dice: no, no puedo quedarme callado. Yo tengo que hablar lo que Él ha hecho por mí. Pareciera que una de las grandes evidencias de un encuentro con Jesús y de un verdadero acercamiento con Él, no solo a nivel superficial, sino de nuestro corazón, es una vida de servicio, es una vida de proclamación de Él, es una vida para entregarse a los demás. Y este es el gran ejemplo que yo encuentro acá en la vida de Jesús. ¿Qué privilegio nosotros tenemos ahora? Bendito el Señor, ninguno de nosotros ha tenido lepra, ninguno de nosotros ha experimentado situaciones terribles al nivel de este hombre, pero todos los que estamos acá hemos estado expuestos ya y hemos recibido, algunos aún no, y Dios quiere en una mañana como esta lo puedan hacer, su toque de amor, su mano tocándonos y diciéndonos: yo estoy contigo, yo sé lo que se siente ser rechazado, yo sé lo que se siente que todo el mundo esté contra ti, yo sé lo que se siente ser apartado de todo y no ser merecedor de confianza ni de nada. Pero qué especial es saber que Dios siempre está dispuesto a darnos su mano, a ponernos su mano y a mostrarnos su amor. ¿No les parece extraordinario el Dios al cual adoramos? ¿Les parece si le damos un aplauso en esta mañana a nuestro Señor?